José Mineto, director de turismo de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa helada? Por Dios, qué frío, qué lindo debe estar hoy justamente la Reserva Urbana Los Caldenes, ¿no? Sí, buen día, ¿cómo te va? Sí, todo blanco está. Parece que hubiera nevado. Sí, mucho frío, la verdad. Mucho frío, pero la gente se está sumando a esta propuesta de invierno en Santa Rosa, ¿no? Sí, realmente al margen que, bueno, por ahí algunas de las actividades que ya hemos desarrollado nosotros son al aire libre, hemos tenido buen acompañamiento. Caso, por ejemplo, el circuito que hicimos este fin de semana, el domingo, a la mañana, en bicicleta por distintas calles del centro. La verdad que tuvimos una inscripción previa, la gente se inscribió y estuvieron todos, así que incluso se extendió más en el horario de lo que teníamos previsto. Así que realmente la gente sale. Y bueno, lo vimos anoche también con la grilla de que está llevando adelante Cultura, ¿no? El Teatro Español, mucha cantidad de gente. Uh-huh. Estas posibilidades de hacer este turismo en bicicleta o caminatas, la gente, digamos, también lo toma como un poco de vida sana y de salud, supongo, además de conocer nuestra propia historia. El tema es que para todo esto necesitas un equipo de gente que, primero, que sepa de la historia de nuestra ciudad, que sepa cómo hacerla llegar a la gente, que sepa contestar preguntas. ¿Quiénes te acompañan en esta propuesta? Sí, fundamentalmente, bueno, personal de turismo que... Tengo bueno, personal ahí de nuestra área que está en ese sentido, digamos, venimos trabajando desde cuando arrancamos con el tema de los famosos circuitos turísticos vehiculares. A esta parte, 2 años aproximadamente, 2 años y medio, se han venido, digamos, capacitando, perfeccionando en todo lo que es estas actividades que hemos propuesto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incluso ahora están haciendo un trabajo muy detallado con algunas entrevistas también, en cuestión de enriquecer cada vez más esta área, ¿no? Y que bueno, que quede también como una política de Estado para las gestiones que vendrán también. Correcto. José, bueno, hoy ya estamos a martes, las actividades siguen durante los próximos días, porque ahí no hay solamente actividades los fines de semana, sino también durante la semana. De hecho, mañana miércoles creo que hay un circuito ciudadano céntrico, pero bueno, yo quería que darte el espacio para que invites a la gente, para que comenten las próximas actividades y a dónde se tienen que inscribir, cómo lo hacen. Sí, para inscribirse, bueno, hay un teléfono celular de la Dirección del Turismo que es 33 12 63, que es a donde pueden enviar un WhatsApp y se inscriben para tanto para las caminatas como para los circuitos en bicicleta. Y si no, a través de un correo electrónico a turismo@santarosa.gov.ar. Y bueno, ahí los inscribimos. Todas estas actividades son obviamente gratuitas y aptas para toda clase de personas. Y por otro lado, también te quiero comentar que el miércoles 13 de... mañana sí. Vamos a tener la primera noche de los museos, lo vamos a repetir el miércoles 20, mañana va a estar disponible a partir de las 18:30, arrancamos en el complejo El Molino, donde vamos a hacer una inauguración, digamos, del recorrido, y va a estar el Museo de Artes, el CMC y la ex Casa de Gobierno, lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, con una visita guiada por el edificio también de ese edificio, ¿no? 18:30 me dijiste. A partir de 18:30, mañana 13 de julio. Perfecto, de ahí se arranca entonces. Exactamente, no, sin este registro previo, eso es, digamos, de 18:30 a 21:30, todos estos museos van a estar abiertos para todo público. Perfecto, se va a hacer todo, por supuesto, caminando. Todo caminando, sí, o aquellos que quieran acercarse en vehículo, porque por ahí el complejo del Molino está un poco retirado, pueden acercarse en vehículo y después continuar, digamos, de manera aleatoria, pueden ir al Museo de Arte, al CMC o a la ex Casa de Gobierno y va a haber gente ahí atendiéndolos para poder apreciar las muestras que hay y las charlas, ¿no? Porque uh-huh. en el caso de la ex Casa de Gobierno vamos a tener personal del área de turismo justamente haciendo un panorama de lo que es el edificio ese y lo que significó para la provincia de La Pampa. Bien. Ahora que mencionás acá nuestra, digamos, nuestros, ¿cómo diría? Nuestros locatarios. Nosotros somos como unos inquilinos acá en la radio de la gente del CMC. Permitime recordar que justamente ayer, si no me equivoco, se cumplió un aniversario del nacimiento del mercado municipal. Fue el 11 de julio de 1905. Cuando se firmó el contrato para la construcción de justamente el mercado municipal. Y salió por una disputa entre un vendedor ambulante y el municipio, después otra entre el comisario y el municipio, y así don Tomás Mason, en carácter de presidente del Consejo Municipal, salió enojado y dijo, bueno, basta, llamámelo a don Santiago Ortiz y vamos a construir algo, y es donde estamos hoy asentados aquí en la radio y donde mañana entonces podrán visitarlos en este circuito que van a ser de noche de museos y de salas de arte. No sé si lo tenías presente. Mira cómo sé yo también de nuestra historia. Sí, lo tengo presente. Incluso donde están los estudios justamente de Radio Municipal era la cámara frigorífica de la carnicería. Por eso estamos tan divinos acá. Estamos todos refresquitos, no tenemos una arruga acá adentro, mira. Sí, tenía presente la historia. Digamos, fue un realmente significó mucho para la economía de los santarroseños y santarroseñas, incluso hasta el año 93, 94, que se cerró y se convirtió en el CMC, ¿no? En el Centro Municipal de Cultura. Uh-huh. Y bueno, esta gestión justamente retomó un poco esas ideas de cuidar un poco el bolsillo también de y resucitó, entre comillas, el mercado. Por eso tenemos el mercado todos los sábados allá en el predio de la ex planta Yapay, de la Cooperativa Popular de Electricidad. A ver, no somos tan jóvenes. Nosotros sabemos que eso era Lácteos Pampa. Lácteos Pampa, está bien. Yapay vino mucho después. Sí. Pero yo todavía me acuerdo de Lácteos Pampa. la verdad que en épocas donde teníamos tanto y hoy nos cuesta tanto tener nuestra propia industria, pero bueno, necesario y fundamental contar con buenos precios para colaborar en la economía pampeana y en la economía de Santa Rosa, fundamentalmente. Exactamente. José, bueno, muchísimas gracias. Mañana entonces la invitación a partir de las 18:30 en el Molino. Exactamente. Para hacer lo que es lo que fue la noche de museos en ese momento. Y para el resto de las actividades, usted puede inscribirse o averiguar a través del WhatsApp 2954 1533 1263. Sino a través del correo electrónico turismo@santarosa.gov.ar. ¿Me faltó decir algo? No, perfecto. José, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Adiós.